días me agarra, no puedo dejarla salir. Todos los días me ataca y ella no se quiere ir. Mi mamá me la quiere sacar, me quiere hacer trabajar, pero ella es más fuerte y siempre puede ganar. Cuando llegan los feriados, ella se me va y me junto con mis amigas y nos vamos a pasear. Ustedes saben de qué se trata, ¿acaso no se dieron cuenta? Esto es obvio, es la fiaca.